de los servicios públicos. Quiero, primero que todo, felicitarlo, profesor, por esta solicitud que ha hecho usted ante el Consejo Municipal. Cómo me gustaría a mí que más ciudadanos como usted no se dejaran intimidar por los señalamientos, y ya habiendo dicho usted que a usted lo han tratado de loco por hacer estos debates que son constructivos. Felicitar al Consejo porque aceptó la solicitud de Cabildo Abierto. Considero que no puedo dejar pasar por alto la oportunidad que me dan para sentar una voz de protesta ante el respectivo Consejo, frente a lo que ha sido la solicitud de un cabildo abierto para tratar la problemática del impuesto predial en el municipio de Flandes, y que no tuvo acogida en este seno del Consejo, sino por cuatro concejales del partido de la U, que pareciera que fueran los únicos que le doliera la problemática del municipio de Flandes. En cinco minutos uno no alcanza a exponer lo que quisiera decir, simplemente voy a remitirme a realizar frente a lo que ha tratado el profesor de la problemática de los servicios públicos del municipio de Flandes a un debate eminentemente político, honorables concejales, señores de las barras. Eminentemente político ante la actual administración, frente a estos temas de servicio públicos, y más específicamente voy a referir a dos puntos. Uno, en el Consejo reposa el proyecto de acuerdo de 02, donde el señor alcalde presenta un proyecto para regular las tarifas del alumbrado público que tiende a ser una privatización, donde no consigo cómo el Consejo, si acepta un proyecto de esos para regular las tarifas, que para mí más que regularlas es subir las tarifas y privatizar este servicio. Cuando a grito entero cuatro concejales en noviembre le pedían al alcalde, cuatro concejales del partido de la U le pedían al señor alcalde que presentara ese proyecto para que el Consejo estudiara y regular las tarifas del impuesto predial, no sé cómo la mesa directiva, excepto el concejal Wilfrido Rafael Sosa, que pertenece al partido de la U, aceptó dicho proyecto. Yo le habré devuelto inmediatamente, honorable presidente, mesa directiva. Perdón, honorable concejal, yo quiero que se refiera directamente al tema porque se puede llegar al tema, cinco minutos en otra cosa. Puede llegar al tema. Precisamente lo veíamos nosotros en campaña cuando el señor alcalde tenía un discurso de doble moral. Porque decía que iba a salvar la empresa de servicios públicos, iba a salvarlo de los problemas del municipio de Flandes. Y hoy vemos que había firmado un documento donde le entregaba por cuatro años el alumbrado público al entonces candidato Pedro Leal del Pueblo Democrático. ¿Qué responsabilidad del señor alcalde cuando deseaba, decía en su discurso, que iba a salvar al municipio? Tenía un discurso doble moral, porque conocemos que no solamente le iba a entregar el alumbrado público, sino que le iba a entregar la gerencia del Hospital Nuestra Señora de Fátima. Y sumado a esto, honorable concejal Jorge Rantana, creo que usted fue el único de los concejales del Partido Conservador que lo apoyó, le prometía al concejal Pedro Leal que él iba a ser su próximo alcalde. Concejales, frente a la problemática del alumbrado público, ya se ha dicho todo. En la radio se ha expuesto por parte de la comunidad la necesidad. La problemática está expuesta en la ciudad y en el campo. Vemos cómo el campo está oscuro, vemos cómo la ciudad está oscura. Eso no hay más que hacer aquí en el municipio de Flandes. Para terminar, yo quiero decirles, un minuto para redondear, ya cumplió sus 5 minutos, le damos uno extra. Gracias. Frente a la empresa de servicios públicos, había un debate hoy abierto donde se hablaba precisamente en la radio. Se hablaba precisamente en la radio parte mía, donde pedíamos claridad que el señor alcalde está presentando un proyecto de acuerdo para liquidar el único patrimonio que es de los flamencos, que es la empresa de servicios públicos, y adicionar un informe del 2011. Y reclamábamos claridad ante el señor alcalde y nos dijo payasos, nos dijo un poco de señalamientos que creo que no tiene bien, cuando él simplemente ha manejado un discurso de doble moral, donde le ha hecho mentiras al pueblo y donde tristemente vemos que no ha cumplido. Ya termino, presidenta. El proyecto así sucede. No hay problema, yo así sea un minuto, yo termino, presidenta. Hemos pedido claridad, y eso han dicho. Hemos pedido claridad y el mismo pueblo dice, algunos ciudadanos, amigos del alcalde, y yo los entiendo, son amigos del alcalde y no hay problema. Pero esa es la realidad. He dicho, ¿por qué no se presentó el informe del 2012 antes de presentar la liquidación de la empresa? ¿Por qué no se pintó un informe detallado de los estados financieros de la empresa? ¿De los balances? Yo simplemente hice esa pregunta y me dieron payaso. Yo me gasté 5 años en la universidad estudiando y lo primero, con todo respeto, señor gerente, yo sé que usted viene aquí por iniciativa del señor alcalde a presentarme un proyecto para liquidar algo que a los flamencos nos duele y no sé si a ustedes, concejales, no les duele. Ya, qué pena, señor, pero ya se le pasó el tiempo. Yo pienso que fue el reglamento que se impuso y me disculpa con todo el respeto. Gracias, presidente.